Este fin de semana se llevó a cabo la fecha número 13 de la Liga Nicoleña de Fútbol, Copa Centro Garden, donde el partido más atractivo de la fecha se desarrolló en el Club del Acuerdo, entre Local y Regatas. Este último consiguió un triunfo por 3-0, con goles de Juan Cruz Vara, Hugo Pedrasoli y Diego Jaworski. Dicho resultado le permitió quedar a un punto del puntero, que es el equipo dirigido por Néstor Octaviano. Estamos hablando de General Rojo. Justamente cuando restan dos fechas para el final, el equipo náutico consigue un triunfo muy importante, teniendo en cuenta que quedó solamente a un punto del puntero. Mauro, se ganó un partido hoy muy importante, ¿no? Sí, un partido importante para seguir prendido ahí arriba. Le descontamos 3 puntos a Rojo y más que nada importante para la gente, que es una locura la gente que vino acá. Así que por suerte le pudimos dar la alegría. ¿El primer tiempo jugaron a un gran nivel? Sí, los primeros 25 minutos hicimos un muy buen partido y hicimos la diferencia ahí, que después la supimos mantener y quedarlo en el final. ¿En el segundo, bueno, después se quedaron, fue más relajado? Sí, empezamos a manejar un poco más la pelota, ellos se vinieron porque querían el empate. Pero creo que en ningún momento corrió riesgo el resultado. Bueno, ahora a ganar los encuentros que quedan y esperar una mano de los rivales. Sí, esperemos que a estos chicos de Somisa le puedan sacar un resultado. Y bueno, si no se da, bueno, sabemos que dejamos todo y que no se dio porque no tuvimos mala suerte. Se ganó un partido donde era lo más importante ganar. Sí, un partido importantísimo. Nosotros sabíamos que teníamos que salir a ganar el primer minuto y bueno, lo que hicimos. Terminamos los primeros 15 minutos a comerlo y creo que hicimos la diferencia. El segundo tiempo fue más relajado y después llegó el gol cuando el equipo estaba en el mejor momento, ¿no? Sí, sabemos que teníamos los goles de diferencia y bueno, lo que hicimos es tratar de manejar el partido y es lo que tratamos de hacer, lo que nos dijo Leo. Bueno, ahora que el acuerdo baje a Rojo, ¿no? Sí, esperar que Fútbol San Nicolás del acuerdo le salga algún punto y bueno, nosotros sabemos que tenemos que seguir ganando.